de tanto vivir pensándote, me enredé entre mis rosales y me siento renacer en cada beso primaveral. Y es cada palabra tuya el abono a mis raíces para poder florecerte bien. Un beso con aroma a flor, nunca ceses de tocarme, mi piel está marchita, si no vienes pronta mascarona a darme tu sonrisa. De tanto beber las aguas, se ensanchó tu vientre tibio, y así siento renacer el fruto de la primavera. Nunca ceses de mirarme, mis ojos se resecan, si no viene toda tu mirada a darme luz que besa. Y si todo lo que entrego te basta mascarona, mar adentro sigue hundiéndote mi hermosa mascarona, mascarona.